términos de escala social, yo no tengo tanto temor, porque le va a ser muy difícil a Macri y a María Eugenia Vidal, a ellos, conquistar el terreno social de lo que conquistaron electoralmente. Eso es muy difícil. El asunto es que eso se lo hemos puesto en bandeja de plata. No es que Macri ha ganado, que ganó, es que el gobierno ha perdido. Claro. Y las causas de la derrota no es lo mismo que las causas de la victoria. Macri ganó por 3 puntos, eso es victoria. ¿Por qué? Porque era un opositor, no estaba en el poder. Bueno, eso no se comprende, es difícil. Ese es el secreto de lo que ha pasado acá. La derecha militó más que el gobierno. El gobierno militó... Mira, hay un dato muy importante que lo rescató ayer Cristina. El problema es que lo diga ayer Cristina y Scioli en su último discurso. Que una parte del pueblo, no sé cómo lo llamaron, ¿no?, de las bases, se puso en marcha para defender la década ganada. ¿No? Palabras más, palabras menos. Sí. Maravilloso. ¿Cuándo? Maravilloso. ¿Por qué? Es muy bueno decirlo, pero no es bueno no decir por qué terminó un sector de la base kirchnerista. Bueno, ¿y cómo es que eso se da ahora y no lo motivaste, motorizaste antes? Porque antes creía que la tenías todas ganadas. Yo pocas veces vi una campaña donde la fuerza gobernante estuviera tan segura de ganar antes del primera vuelta y tan segura de perder antes de la segunda vuelta. Pocas veces.